Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con Freddy Bobarín. Justamente hace unos días hay una tergiversación, pienso yo, de las palabras del Gilata David Choquehuanca que hizo recientemente. Entonces, ¿qué mejor que aclarar el tema para que la población, para que el mundo entero y para que la propia colectividad boliviana sepa la realidad? ¿Cómo es eso, Freddy? Buenas tardes, Rubén. Un saludo a todos los hermanos, hermanas del Uruguay y del mundo que se conectan a través de la red Contacto Sur. Y bueno, es importante, pues yo creo dejar en claro de que el vicepresidente utilizó una mala metáfora. Me parece que ahí cometió una equivocación, que luego él la reconoció en un Twitter que sacó por su cuenta oficial, y dijo de que a pesar de que había habido una tergiversación de sus declaraciones, porque él hace la declaración en su lengua nativa, que es el aymara, él reconoce que se equivocó y pide disculpas, ¿no? En ese sentido, me parece de que hay una frase en latín que dice errare humanum est, que significa errar es de humanos. Hay que reconocer que somos imperfectos, nos equivocamos. Yo creo que lo importante está en tener la grandeza de reconocer el error, y de alguna forma, me parece que el vicepresidente fue bastante claro en el tweet que publicó en las pasadas horas. Y bueno, yo creo que somos un solo tejido, nos necesitamos, vivimos entre lo rural y lo urbano, todos somos trabajadores, profesionales, comerciantes, campesinos, todos tenemos una actividad con la cual alimentamos a nuestra familia, y me parece que necesitamos reconstruir nuestras ciudades. Es importante plantearnos la necesidad de construir espacios complementarios en el área urbana. Hablo de construir ciudades interculturales donde convivamos sin que nadie se sobreponga a los otros. Entonces creo que estamos en el tiempo del Nairapacha, y eso significa mirar el pasado, pero también construyendo el futuro. En ese sentido, creo que necesitamos alimentarnos con saberes modernos, pero también ancestrales. Yo creo que es un tema que ya quedó cerrado con el Twitter del vicepresidente, y lo importante es ver de que efectivamente tenemos que ser más tolerantes, empáticos, ponernos en la situación del otro, y creo que eso es lo que de alguna manera va a transformar nuestras sociedades y le va a dar el mensaje correcto a la sociedad en la que vivimos. Exactamente, creo que muy bien dijiste tú, ¿no? El reconocer, eso da grandeza a las personas. En base a todo esto que se viene dando también, indudablemente que la figura de David viene tomando un alcance nacional sumamente grande, que ya lo tenía, pero a nivel internacional es una de las figuras más representativas de los pueblos originarios, que además con su filosofía del vivir bien, del buen vivir, todo lo que es, todas las visiones que él hace, está cautivando a mucha población a nivel internacional. ¿Cómo ves eso? Yo comparto contigo el criterio. Creo que el vicepresidente ha anclado su discurso siempre en el respeto, en la armonía, la reciprocidad, la complementariedad, en la capacidad de poder tender puentes, ¿no? Y bueno, yo creo que el mundo sería un lugar diferente si los políticos comprendieran cuán importante es sentir empatía hacia los demás, ¿no? Creo que al final del día nos quedamos con este mensaje. Tenemos que comprender que necesitamos sociedades más tolerantes, inclusivas y justas. Es importante promover un diálogo respetuoso y constructivo. A veces, lamentablemente, los actores políticos se dedican a la descalificación del otro, recurren a los insultos, a las adjetivaciones, y creo que eso no aporta, no aporta en nada ni a la política, ni a la construcción de soluciones, ni alternativas, y creo que la sociedad en este momento está en un profundo momento de desafección política, justamente por esto, ¿no? Porque muchas veces los políticos no están a la altura. En ese sentido, creo que tenemos la gran responsabilidad de conducir a las grandes mayorías pues hacia espacios de encuentro, ¿no? Donde realmente podamos debatir, dialogar ideas, proponer alternativas, soluciones, ideas para poder mejorar la convivencia que, en nuestras sociedades, y también para proponer al gobierno pues cuáles son los temas que deberían motivar la agenda de medios que ellos pues llevan adelante, ¿no? Muchas veces se debaten peleas internas, se debaten temas intrascendentes y no se está recogiendo el verdadero sentir del pueblo. Exacto. Yo creo que hay que dejar esa mezquindad del egocentrismo personal, del egocentrismo que tiene cada uno, y tratar de buscar eso justamente, la unidad del pueblo en base a criterios reales de buen vivir, ¿no? En estos momentos también se viene debatiendo en Bolivia todo lo que es el Congreso que va a haber, todo lo que es la interna que tiene el MAS y PCP, que también eso ayuda a veces a cierta distorsión, digamos, en lo que es la política de gobierno, ¿no? Porque el gobierno tiene que estar atento a la derecha, pero también tiene que estar atento a la oposición interna que está teniendo hoy por el ala, digamos, evista. ¿Cómo ves eso tú? Yo creo que tenemos que, como te digo, dejar de mirarnos el ombligo, empezar a hablar de temas país. Creo que el país está pasando por cuatro crisis grandes en este momento. La primera es pues una crisis moral, ¿no? Se han ido destapando algunos casos de corrupción y pareciera de que esto también está afectando ya de alguna manera la credibilidad de nuestro gobierno. En la segunda crisis que estamos atravesando es la crisis del sistema de partidos, la crisis del sistema judicial, ¿no? Todas estas crisis, querido Rubén, son herencia del modelo de Estado republicano. Y creo que lo que toca ahora es pensar en un Estado plurinacional 2.0. Es decir, tenemos que adecuar la institucionalidad del Estado, tenemos que, de alguna manera, comprender de que tenemos que realizar reformas, reestructuraciones de carácter integral. Creo que hay alguna institucionalidad dentro del Estado que ya quedó obsoleta, que no está respondiendo a las necesidades y a las demandas del contexto actual, y pues esto demanda un debate profundo que debiera realizarse a nivel nacional en los 9 departamentos, en la que en una primera etapa se pueda recoger de manera participativa todas las visiones, propuestas, para poder encaminar un diálogo nacional que nos permita llevar adelante una reforma de estas instituciones o estas institucionalidades que son herencia del Estado republicano. Entonces, tenemos apenas 14 años en el proceso de construcción de nuestro Estado plurinacional versus 180 años que estuvo en vigencia el Estado republicano. Entonces, evidentemente hay mucho que hacer, hay mucho que debatir, que aportar, y creo que este es un momento idóneo para poder hacerlo. Independientemente de las peleas internas, del debate interno, de las mezquindades políticas que a veces se generan dentro de determinados entornos políticos, pues la población espera mucho más, necesita respuestas de fondo. Ahora mismo están crujiendo las contradicciones dentro de algunos órganos del Estado, y estas debieran concitar toda nuestra atención y todo caso la energía que en este momento está siendo desperdiciada en otro tipo de debates y en otro tipo de peleas que estoy seguro son intrascendentes para el pueblo boliviano. Hay que ser consciente también, ¿no? Recién van 2 años de lo que es el gobierno de Arce y David. O sea, todos estos vicios, como tú bien decís, que se están destapando, tema de corrupción, tema también de amiguismos personales y de todo eso, no se hace en 1 año y medio ni en 2, se hace en muchos años y eso se viene arrastrando desde mucho tiempo. Yo creo que ahí hay que reconocer por todas las partes que este es un mal endémico de toda la sociedad, en toda parte del mundo. Yo siempre digo, corrupción, sea un gobierno de izquierda, sea un gobierno de derecha, desgraciadamente siempre va a existir un poquito porque siempre hay funcionarios que tienden para eso, ¿no? Pero lo bueno es que el gobierno donde ve está actuando. Eso es algo positivo realmente, ¿no? Sí, es importante que el presidente reaccione oportunamente, que reaccione con mano dura, porque se necesita sentar un precedente, ¿no? Y creo que el presidente Arce ha estado a la altura del momento y, pues, como te digo, lo que toca es empezar a trabajar en temas país, ¿no? O sea, creo que ya el tema de los problemas internos del partido o los problemas internos del gobierno, pues son temas que no le interesan al pueblo boliviano. O sea, sinceramente yo creo que el pueblo ya está cansado de que pues, la agenda mediática se centre básicamente en temas de cocina, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en temas país. Tenemos que pensar en replantear soluciones estructurales. Creo que ese es el verdadero reto, es el desafío. Creo que ahí es donde tenemos que apuntar, arrimar el hombro para poder sumar desde donde estemos nuestro aporte, nuestras ideas, sugerencias y propuestas para, de alguna manera, construir una sociedad en la que nos podamos sentir orgullosos de estar, de convivir y también de alguna manera de pertenecer, ¿no? Exactamente. Freddy, te agradezco estos minutos que hemos compartido. Si tenés alguna otra cosa que quieras decir o hablar, el micrófono sigue abierto. Siempre es un placer estar en comunicación constante, ¿no? Sí, un gran abrazo, querido Rubén. Un saludo para todo el equipo que trabaja contigo. Y bueno, pues creo que la reflexión final es que yo creo que debemos dejar de mirarnos el ombligo, ¿no? Es importante empezar a resolver los problemas del pueblo boliviano, centrarse en aquellos temas que son de interés del pueblo boliviano, y yo creo que en tanto y en cuanto tengamos la capacidad de conectarnos con ellos, es que ellos van a seguir confiando en el proceso de cambio y vamos a poder seguir de alguna manera construyendo este nuestro Estado plurinacional que tanto sacrificio le ha costado a el país, ¿no? Y en este caso destacar también el rol que ha jugado el valeroso pueblo alteño en las diferentes crisis nacionales que ha atravesado el país. Creo que es momento para que también miremos al alto. Creo que es una ciudad que merece toda la atención, el apoyo, y que en algún momento yo creo que es como que la hemos abandonado, la hemos dejado atrás, y creo que a día de hoy tenemos una gran deuda con el alto y tenemos que pues también pensar en que básicamente esta ciudad emergente, heroica, es la que ha puesto el pecho muchas veces en favor de los bolivianos, en favor de la democracia, ¿no? Exactamente. Y hay que seguir construyendo futuro. Esa es la realidad que siempre decimos. Desde ya, muchísimas gracias, Freddy, y esperamos el contacto ya en la próxima semana de nuevo. Un abrazo, querido Rubén. Un gran saludo para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Freddy Bobadín desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.